Probando, probando. 1, 2, 3. Hola a todos. Soy vuestro coordinador TIC, Salvador Taboada. Hoy es 17 de mayo del 2010. Espero que este servicio que os doy os sea de utilidad. Voy a explicaros en qué consiste un podcast y las utilidades que podéis darles en vuestras aulas. El podcast permite distribuir contenidos educativos y que producirlos es otra forma de aprender sobre un tema. En particular, es un proyecto de la comunidad hispana de podcasting con información, noticias, documentación y ayuda sobre el podcast en español, aunque para los profesionales de idiomas sería por English o por French. Esto quiere decir que podría grabarse cualquier mensaje en otro idioma, sobre todo para los profesores de idiomas, en sonido MP3 como formato principal. Bueno, os cuento. Se trata de que enseñéis con la voz y con vuestras grabaciones y las colguéis o las uséis en los blogs, páginas web o documentos que tengáis de audio, para mostrar cualquier asignatura o enseñar a los propios alumnos a hacer sus propias producciones de audio, como cuentos, historias, y posteriormente valorar su utilización, su exposición, orden del mensaje, su evaluación comunicativa. Esto también puede usarse para desarrollar algunas explicaciones que previamente hayáis preparado. Bueno, los consejos principales que os puedo dar para hacer un buen podcast son los siguientes. Los podcasts dicen que deben ser cortos y no más de la duración de 30 minutos. No te lo tomes en serio. Utiliza una voz agradable, sé conciso, organízate antes de empezar y grabar, habla un poco más rápido, sé regular y constante en la precisidad de tu mensaje, que suene bien y, bueno, puedes ayudarte para buscar a un compañero y que ese compañero te ayude con la grabación si tú no puedes solo, claro. Ten notas escritas de lo que hables y ponlas en la web a modo de guión del programa. Deja hablar a tu entrevistado si haces entrevista. Sé más creativo, intenta ser natural y edita tu propio podcast. Pon algo de música, identifica tu podcast y agrega los mensajes que comentes en el programa. En resumen, si tienes algo importante que decir, dilo. Y esta forma es una forma bastante útil. Y bueno, nada más para explicaros. Con esto queda explicado posibles usos de un podcast. Si tenéis alguna duda, pues hacérmela llegar lo antes posible. Gracias. Venga, un abrazo a todos.